¿Qué tal, cheradas? Entre los datos curiosos de la economía de El Salvador, tenemos que nuestra moneda física oficial es el dólar americano y el Bitcoin como moneda virtual de la familia de las criptomonedas. Nuestro recordado y fallecido Colón fue la moneda salvadoreña hasta el 2001.